Hola Alejandro, hola a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, resumir el sentir de un primer mes de una nueva vida o una vida diferente es todo un trabajo. Creo que lo primero que nos cambió fue hasta nuestro propio eslogan, que era una casa viajera compartiendo mundos. Hasta eso cambiamos porque nos dimos cuenta que no sé si queríamos ser viajeros o si queríamos ser nómadas. Y después de varios días de estar conectados con estos nuevos sentires de lo que involucra la vida en movimiento, nos dimos cuenta que éramos nómadas y no tanto viajeros, porque lo que nos estaba pasando era que estábamos viviendo realmente lo que sucedía en cada lugar y conectándonos desde un lugar más profundo que el de solamente pasar a conocer y seguir. Y eso creo que es lo que más nos ha marcado hasta ahora. Hemos recorrido 1.200 kilómetros en este primer mes. También hemos sacado un montón de conclusiones desde lo económico y el presupuesto y cómo empezar a financiarnos, porque eso pasa a ser fundamental al día de hoy. Sabemos que tenemos más o menos un máximo de 1.000 kilómetros por mes para recorrer. Sabemos que queremos quedarnos y conectarnos en cada lugar donde estemos con las personas que habitan el lugar. Hemos visto a nuestro perro Perseo disfrutar de cada lugar nuevo, de cada persona nueva, de cada color nuevo, de cada olor, de cada sabor, y creo que ese ha sido el ejemplo para Sergio y para mí, que nos da ganas de ser como el perro y de abrirnos a eso, a estar 100% presente, 100% presentes en cada lugar donde estemos habitando con nuestra casa. En este momento estamos en la provincia de San Juan, salimos desde San Luis, hemos pasado por Córdoba, La Rioja, y bueno, ahora estamos quedándonos en la casa de una amiga y un amigo en un pueblo que se llama Bellavista. Y hoy justamente continuamos viaje, tuvimos un pequeño problema con el embrague, así que eso nos está retrasando el poder continuar, pero nada que no se pueda solucionar. Y tenemos ganas de pensar a dónde es que vamos a ir. No lo tenemos demasiado definido cómo este viaje continúa, pero sí estamos súper conectados con lo que nos está pasando día a día y creemos que eso es lo importante.